Buenas tardes, estamos acá a Me Mataste el Mate con mi compañero Moya. Buenas tardes, Moya. Hola, buenas tardes, buenas noches. Ya no se sabe el horario porque ya son las noches tarde casi. Estamos acá con mi compañero Moya a las 6:45, hora Argentina, Capital Federal, 14 grados. Vamos a estar acá un ratito para hablar sobre la Copa América. Y también vamos a hablar, digamos, del caso de Ciro, actualizar lo que va pasando hasta ahora que se sabe. Y después la ley base que está pasando ahora mismo, digamos. Pero bueno, eso lo dejamos para el último. Bienvenidos acá, estamos hablando de la Copa América. Panamá, Estados Unidos jugarán ahora a las 7 de la tarde. Estamos en la previa con todo, con mi compañero Moya. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la fase de grupo del grupo C de la Copa América? Del grupo C de la Copa América, bien, por suerte. Ahora hay que definirse quién pasa por ahora a cuartos, que hoy se define bien qué pasa. Si pierde, depende cómo salgan los partidos de hoy. Pero bueno, gracias a Dios, Argentina ya está en cuarto asegurado. Pero bueno, mientras tanto, estos horarios de las 7 de la tarde jugarán Panamá, Estados Unidos. Ahora, jueves 27, también jugará Uruguay, Bolivia. Les digo cómo estaría quedando el grupo de la Copa América. Uruguay estaría pasando primero por diferencia de goles. Tiene los mismos puntos que el segundo, Estados Unidos, 3 puntos. Y ahora jugará ante Panamá, 0 puntos. Y Bolivia contra Uruguay, también 0 puntos. ¿Cómo está el grupo de Argentina, Moya? Argentina está en primer puesto con 6 puntos, ya pasaría. Canadá está segundo con 3 puntos y Perú y Chile con 1 punto. Y mañana, el sábado, juega Argentina-Perú a las 21. Y el sábado también a las 21, Canadá-Chile, y se define cómo quedará la tabla. Así es, Moya, compañero querido. Lo que pasa en la tercera fecha, ya te cuento para explicarte, es que todos los partidos se van a sincronizar por si tienen que clasificar primeros o segundos. Entonces son las fases eliminatorias de cada grupo. Como dijiste, Argentina jugará contra Perú, Canadá contra Chile. México en el grupo B jugará contra Ecuador el domingo 30, ya que el día de ayer perdió contra Venezuela 1-0 y estaría quedando tercero con los mismos puntos ante Ecuador, que se va a disputar su última fecha ese domingo. ¿Y quién más jugará también ese aquel domingo? El domingo juega Jamaica y Venezuela, y ahí se define quién pasa definitivamente. Pero Venezuela se puede decir que ya tiene un pie adentro en el cuarto de final. Venezuela es la sorpresa de la Copa América, ganando el partido, ¿eh? Porque la verdad que no es menos ganarle a México. México, que la verdad que le tenía mucha subestimación al conjunto venezolano. Y pero bueno, con un golazo al final sobre el último minuto. Vos que pudiste ver el partido, ¿quién lo metió? Salomón Rondón de penal, le hicieron un penalazo. Pero también México erró un penal y creo que a uno salió expulsado, puede ser. Exacto, un jugador mexicano salió expulsado ya que tener varias protestas con el árbitro. Pero bueno, casi hemos informando Estados Unidos contra Uruguay, ya lo he dicho. Bolivia, Panamá y el grupo D, el último grupo, donde está Brasil. Que Brasil, con un empate muy sorpresivo sobre Costa Rica, 0-0. Brasil estaría quedando segundo, Colombia primero. ¿Cómo estaría el resto de posiciones? Después estaría Costa Rica un punto, igual que Brasil. Y después Paraguay 0 puntos por ahora. Y bueno, la fecha esta se define el martes 2 del 7 a la 10 de la noche. Juega Brasil contra Colombia. Después a la misma hora y el mismo día Costa Rica contra Paraguay y se definiría la tabla. Todavía no podemos decir que nada está cerrado. ¿Por qué? Porque el único clasificado hasta el momento serían Venezuela y Argentina. Esos dos equipos ya tendrían su lugar ocupados en octavos de final. Sí, bien vos lo dijiste, Venezuela fue la sorpresa, más para los mexicanos que no se esperaban que iban a ganarle, digamos, Venezuela le iba a ganar a México. México venía muy confiado y al final le hizo un golazo. Y bueno, también igual México tuvo su chance y no se hubiera acordado. O sea, no sé cómo decirlo. Es verdad, bueno. 6 y 50 antes de empezar el partido de Panamá-Estados Unidos, vamos a seguir un poco con las noticias más nacionales. El sol de Airbag, como cae el sol en un anochecer de Buenos Aires. Acá en los noticieros de la República Argentina les contamos con mi compañero Dylan qué está pasando día a día en la Argentina. Acá con unas noticias muy preocupantes para la nación argentina. Ya varios días estamos preocupados sobre el caso Luan, así que traje acá a mi compañero Dylan. ¿Qué estaría pasando actualmente sobre el caso Luan? El caso de Luan viene que es un nene que desapareció hace 2 semanas más o menos en la provincia de Corrientes. Y bueno, ¿y cómo estaría con la investigación de la policía que hoy o ayer a la tarde estuvieron mandando cartas de documento para poder investigar más a profundidad sobre el caso y quiénes son los culpables? Y por ahora los culpables son 6. ¿Y quiénes son? ¿Los tenemos identificados? Son parte de la familia. Son parte de la familia, cercanos. Claro. Por acá lo que leía hace un rato en un artículo de @infobae es que pueden dar por sentado de que el nene pueda haber muerto. O vendido por parte de la abuela, dicen algunos. .54, seguimos acá hablando sobre el caso Luan. ¿Qué más detalles tenemos sobre el caso, mi querido Dylan? Y bueno, te hago un breve resumen para saber más o menos lo que pasa con Luan. Dígame. Desapareció el 13 de junio, que Luan fue junto a su padre, José Peña, a almorzar a la casa de su abuela paterna, y que estaba ubicada en el paraje de El Algarrobal, zona rural del 9 de julio, en la provincia de Corrientes. Durante los primeros días de la búsqueda, la única pista que se siguió fue la del menor. Se había perdido luego de haber ido hasta un naranjo a buscar frutos junto a su tío Antonio Bernardino Benítez y un matrimonio amigo, Daniel Ramírez y Mónica Mirapila. En la noche de ayer estuvieron declarando los padres. ¿Qué dijeron? Dale, ¿qué dijeron? Que el culpable debe ser la abuela o los tíos más cercanos. Pero bueno, ya para ir cerrando, ¿qué serían las últimas conclusiones que tenemos hasta la fecha de hoy? Dale. Pero bueno, ahora sí. estaremos informándole cada hora, cada día sobre el caso Loan hasta que se descubra. Pero bueno, antes de ir a otro lugar para la Copa América, vamos a ir con la ley de bases. Cheques de Luis Alberto Spinetta. Pero bueno, acá seguimos en vivo antes de la previa de la Copa América. La ley de bases se está disputando en este momento. Después de 6 meses de idas y venidas, concluyó con restantes frustraciones entre la Cámara de Diputados y Senadores. Pero bueno, ahora sí, Milei y todo su partido político pudo obtener los votos afirmativos para poder darle el paso a este proyecto. Por favor, Moya, contame más a eso. No, bueno, se espera un debate de 12 horas más o menos. Y bueno, se espera o no, a ver si hoy se aprueba la ley base, digamos. Y nada, eso por ahora. Y eso mismo que vos dijiste, hace ya bastante tiempo se viene todo esto, viendo la ley base y todo. Y justamente ahora que estamos nosotros acá, están en vivo, decidiendo a ver qué pasa, digamos. Le pido por favor al operador si tiene audio en vivo para pasarlo en este momento. Intentamos, acá le hicimos informando a la Cámara de Diputados, abrió el debate, ahí tenemos audio. De esta ley, porque entendemos que la macroeconomía está funcionando, los niveles o los índices, para quienes conocen de estos números, dicen que son buenos, pero necesitamos que esto empiece a impactar en cada hogar argentino, en cada hogar sanjuanino, donde todavía los índices de desocupación son muy preocupantes, donde todavía la gente no solo pierde el trabajo, sino no llega a fin de mes. Así es que entendemos también que no es culpa de un gobierno que lleva 6 meses, pero necesitamos que esto comience a cambiar. Esperemos que con estas herramientas pueda hacerlo y, por supuesto, como dije al principio, nuestro voto va a ser positivo en general y en particular. Muchas gracias. Gracias, diputada Picón. Bueno, como ahí decía el presidente de la Cámara, el diputado Picón nos contaba de que su voto será afirmativo, Moya. Sí, bueno, hay que ver también porque la votación pasada que se hizo fue un empate, doble empate que se hizo. Y que tuvo que definir la presidenta de Cámara, que es Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación. Y bueno, y ahora también se está haciendo de vuelta el nuevo debate. Y mira, justo hablando del caso Loan, ahí atrás tienen cartel del caso Loan, para que sea también público y la gente conozca. Y ahí tienen el número también por si acaso. Claro, acá tenemos al 132 para poder llamar el número de emergencia si se llega a encontrar. 134, perdón, repetimos número, 134 si llegan a saber algo sobre el caso Loan. Así que, pero bueno, vamos a volver con la Cámara de Diputados. Acá ahora está hablando el diputado Martínez Germán Pedro. Pero bueno, según su determinado, en la reunión laboral parlante entre los jefes de la banca y de la ley de base, se disputará un quórum para ver si se puede dar de alta esta ley de base. Gracias, no la nombré. No la nombré. Gracias. En uso de la palabra, el diputado Osvaldo Giancafilo. Por favor, silencio en la sala. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que a lo largo de todo este proceso que hemos llevado adelante en la Cámara, tanto en diputados como también en senadores, hemos visto una mirada centralista versus una mirada federal. Eso ha estado permanentemente girando tanto aquí en diputados como en senadores. Entendemos que para poder elaborar leyes es más que necesario hablar de acuerdos parlamentarios. Y hemos evolucionado, señor presidente. Pero bueno, acá estábamos escuchando al diputado Gianco de Neuquén, Movimiento Popular Neuquino, también tratado de la ley de bases. Pero bueno, ya vamos a estar atentos y informándoles hora a hora, día a día, minuto a minuto, con Moya, mi compañero al lado. Eso es, sí, sí. Sobre la ley de bases. Ahora, retomando, ya inicia la Copa América, Estados Unidos, Panamá, 7 horas. Bueno, Moya, la verdad que te tuve un ratito nomás, me hubiera gustado hablar más con vos, pero bueno, ya nos estamos despidiendo ya que la cobertura oficial nos está hablando por el pinganillo, así que, ¿qué querés decir antes de cerrar? Nada, bueno, recordarles que estuvimos hablando de eso, el caso de Copa América, o sea, cómo van todas las tablas, quién pasó por ahora cuarto, que serían Argentina y Venezuela por ahora, y hoy se define capaz un grupo y ya... El sábado, mañana, se definirían los otros, hasta el martes. Y bueno, también vimos el caso Loan, que hay mucha preocupación, creo que en todo el país, digamos, que están todos muy metidos en ese caso. Que, bueno, se tienen que ir informando, pero nada, se va cerrando. Y también fue muy impactante cuando hubo diputados metidos en todo el caso. Pero bueno, eso ya, si la justicia quiere, lo encuentra vivo. Y cierran quién fue lo que estaban metido ahí. Bueno, Moya, la verdad que fue un placer tenerte en el día de hoy. Les quiero dar gracias a los operadores que tenemos detrás de cámara, que la verdad que es un gran equipo. Y bueno, también quiero seguir y agradeciendo a mis compañeros, el cámara, el sonido, producción. ¿Quién tenemos de producción, compañero Moya? Claro, y Valentín. También tenemos a Dylan, que Dylan nos ayudó bastante sobre el caso Loan para informar al resto de argentinos cómo va viniendo el caso el día de hoy. Así que nos vamos despidiendo. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Pumping that gas. No one on the corner has swag like us. Hit me on my banner.